¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? ¿A que no adivinan quién regresó? Este es el nuevo reggaetón de los Cumbia Kings. A ver todos, agarren su pareja bien apretaditos y canten con nosotros. ¡Cumbia Kings! ¡Jare, jare, jare, ho! ¡Jare, jare, jare, ho! Dije, se acabó.